No, pero que la gente sepa, que se acerque a los libros, lea Cien Años de Soledad y se va a dar cuenta que estamos viviendo una situación bueno, similar. Bueno, tira un capítulo por lo menos, porque si no se van a tener que leer todo el libro, van a tardar un poco. Pero lean rápido, además, para entender qué está pasando, ¿no? Claro, porque... claro. Bueno, a los que nos están diciendo por la radio que se escucha súper bajo y les decimos... tenemos problemitas técnicos. Suban ustedes, el volumen. Suban el volumen, la tormenta nos está apabullando. Yo tengo una teoría que van a ver que es cierta, que es la humedad el problema. La humedad es lo que mata, dicen. Igual los que saben en la radio ya te han mirado con cara como diciendo... Pero la historia me absolverá y van a ver que tengo razón. Por eso le mandamos un saludo a Guillermo Schneider, que es uno de los que nos dijo, se escucha muy bajo. Sí, nosotros también escuchamos muy bajo, es cierto. Y nosotros también, es una cosa media rara, todos nos escuchamos bajo, pero está bueno no gritarse, ¿no? Escucharnos bajo. No, el tema es que entre nosotros sí nos gritamos. La gente no se da cuenta que estamos gritando. Muy bien, entonces vamos a hoy tenemos un programa bastante cargado, digamos, con cositas. Y, por ejemplo, una de las que ha habido, digamos, en esta semana, que cobró relevancia mediática, es la violencia de género, ¿sí? Una violencia que se está tornando cada vez más... valga la redundancia, más extrema, más violenta, ¿sí? En donde, por ejemplo, una mujer filmó como su expareja la golpeaba adelante de su hija. Después tenemos varios casos emblemáticos que se sucedieron con muertes, con aprietos psicológicos. También vamos a tener algunas noticias, casi todas, ¿no? Una de ellas es las mujeres al volante. Sí, igual fue una noticia bastante difundida, quiero decir. Sí, sí. Pero sí, vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Bueno, vamos a reflexionar sobre eso el día de San Martín, porque San Martín, el padre de la patria, ¿quién sería la madre? Falta la madre de la patria. Vamos a hacer una votación, ¿quién es la madre de la patria? Y la Pachamama puede ser la madre de la patria, ¿no? Hay que discutir también si la patria tiene madre, porque claro. Hasta ahora... Y la sería la matria. La matria. La matria. Hay un concepto de matria. Sí, hay un concepto de matria. Matriarcado. Bueno, así arrancamos, ¿no? Sí. Estamos muy jocosos. Muy, ¿cómo es bicharachero? Bicharachero. No, bicharachero. Dicharachero. Con D. Dicharachero. No le pegó nadie. Chicharachero, bicharachero. Ella le pegó, que bueno. Es dicharachero. Sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos mandar un separador? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque estamos... No creo que haya que dar, porque lo que te voy a decir tiene mucho sentido con lo que veníamos a ver. A ver, comentame, ¿qué tenés? A ver, entre todas las cosas que fui buscando para recopilar esta semana para compartir, encontré algo que me parecía importante, más que importante, interesante para reflexionar un poco, que tiene que ver con una nueva mirada del Islam, una mirada de género que viene desde el Islam. A ver. Y encontré un artículo sobre... una militante feminista que se convirtió al Islam. Ella es chilena. Se llama Nasrim Amina. Es el nombre de una flor que resiste, que ella tomó para digamos, como bautizarse por segunda vez. Su nombre de nacimiento es Vanessa Rivera, de La Fuente. Y como su nombre lo dice, su familia no es del Islam. Al contrario, dice que sus padres más católicos imposibles. Pero ella, a lo largo de su, digamos, su militancia en el feminismo y encontró como una fuente... digamos, para enriquecer su militancia y para llevar a cabo distintas actividades, convertirse al Islam. Porque ahí veía como un campo de acción muy interesante por las cuestiones de género, ¿no? Ajá. Y ella pertenece a una rama, una parte del feminismo islámico que se identifica, por un lado, con la búsqueda espiritual, ¿sí? En ese sentido, ella apela al Corán, etcétera, etcétera. Pero también prestando batalla a los prejuicios que tiene Occidente sobre lo que es el Corán y sobre las cuestiones del Islam, que siempre está tildada como una religión totalmente misógena, que lapida a las mujeres, que las tapa, que etcétera, etcétera. Cosa que no vamos a negar, pero ella lo que reivindica es que esas son lecturas desde Occidente y significados que se le dieron al Islam desde Occidente. Y desde algunos sectores de poder dentro del Islam también, exactamente, ¿no? Exactamente, pero ella identifica a esos sectores de poder del Islam con las intromisiones de Occidente dentro de la cultura árabe, ajá, que vienen desde hace tiempo. Pero bueno, vamos a ver lo que dice ella. Obviamente que ella dice, no es una época, digamos, que el Islam tenga mucha buena prensa, no, y el feminismo tampoco, ahora puede ser que sí, Pero dice, ella lo eligió en un momento que, bueno, nos bombardean los medios de comunicación mostrándonos que, aparte, que el Islam es casi extraterrestre, digamos. Desde mi punto de vista, o sea, de mi experiencia personal, yo empecé a conocer el Islam a partir de los atentados a la Torre Gemela. Exactamente, claro. Eso es lo que ella recalca, que la, digamos, las concepciones del Islam que nos llegan a nosotros son todos los aspectos puramente terroristas, negativos. Es el enemigo número uno. Exacto. Después de justamente los atentados terroristas. Yo lo que recuerdo de esa época, la hija de George Bush, entre uno de los fundamentos para invadir Afganistán era la de liberar a la mujer musulmana. Bueno, además de llevar la democracia y todas esas cuestiones, sí, el tema de la liberación femenina también aparecía en el... Igual también se encontró, digamos, con la reticencia de las propias mujeres, y nada, nosotros nos quedamos así como estamos. Una cuestión, digamos, también dentro de este, de ese universo de naturalización, sí. De la noche a la mañana no te va a caer uno y te va a decir, cambia. Sí. O no vas a ver como no natural o no normal que te la piden, te mutilen genitalmente. Digo, que, pero por ahí está bueno pensar que eso tiene que ver con formas de pensar e imponer ciertas prácticas. Bueno, pero ¿qué es lo que ella encuentra interesante para su práctica feminista dentro del Islam? Ella lo que recalca es que en el Corán el concepto de Dios no tiene género. Habla de una fuerza creadora y no habla ni de Dios mujer ni de Dios varón. Y que no hay un Dios padre como si lo hay en la religión católica. Y también habla de que no es una divinidad que creó a Adán y después a Eva de la costilla y todo eso, sino que habla de una igualdad desde el comienzo para que se protejan unos a los otros. ¿Sí? En los fundamentos del Islam no hay ninguna jerarquización de los unos sobre los otros, dice ella, lo que sí hay malas interpretaciones en ella del Islam. Lo que distingue un hombre de una mujer es cuán buenos son de corazón en su vida, lo que también puede distinguir a un hombre de otro hombre, digamos. No tiene que ver con una cuestión de género, según lo que dice ella. Ahora, ¿por qué entonces en nombre del Islam se oprime a las mujeres, digamos? ¿Por qué? Ella lo que responde es que siempre que se habla del Islam se lo relaciona con una religión misógina y patriarcal. Uh-huh. Pero que sin embargo el patriarcado se ha introducido en todo tipo de religiones. Claro, eso es lo que estaba pensando, sí, ¿viste? Claro. En el Islam se introduce el patriarcado occidental a partir del colonialismo europeo. O sea, el Islam es una fusión en realidad de distintas religiones. Tiene aspectos del judaísmo, tiene aspectos del cristianismo, y a la vez un resultado que es otra cosa, pero muchas de las cuestiones que tienen que ver con el resguardarse, el taparse como mujer, etcétera, tienen que ver con cosas que también están en la Biblia cristiana. Sí, claro. Vienen de ahí. La idea de que la mujer es la culpable del deseo del otro también viene de la parte occidental. Y Eva, ahí claro. Eva. Claro. Las élites, habla ella, siguen usando estos elementos porque les sirve como elemento de control para mantener a las mujeres relegadas, pasivas y sometidas a la autoridad de otra persona. Es una construcción que está promovida por una corriente del Islam bastante patriarcal que no recibe cuestionamientos porque tiene muy buenos negocios justamente con los países occidentales. Tal cual, me da para pensar, digamos, que los jeques árabes, como son en Bahrein, por ejemplo, que es una... ahí estás hasta las manos, digamos. Si sos mujer y querés... petróleo, digamos. Vos fijate lo que pasó en los Juegos Olímpicos, digamos. Por primera vez, las mujeres podían participar en una competencia, pero yo, cuando te volvés a tu país, no te garantizo que la reprobación moral y social, y vos sabés lo que la reprobación y moral y social conlleva dentro de estos países, que te la piden o te terminen matando, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué nadie salta a liberar a las mujeres de Bahrein, por ejemplo? No invaden Bahrein. Ah, ¿por qué? A ver, ¿por qué? licenciado. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Hay otro? Si alguien tiene respuesta, que nos mande, que llame ya. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. O también te puedes comunicar al Facebook, que es Sergio al Instante, nos lee tu mensaje. Exactamente, vía Facebook nos buscás como Estalla Silencio, ¿no? Y lo haces como lo hizo Guillermo Schneider, que le mandamos un saludo, que es uno de los que nos apuntaba, ¿no? De que... El problemita técnico, gracias Guillermo, ya nos dijo que se solucionó, ya se escucha bien por internet. ¿En serio? Bueno. Sí. A Floa Argentina también mandamos un mensaje que nos está escribiendo en estos momentos. ¿Continuamos? Sí. Continuamos con el tema del Islam. Y Dale. Hay un aspecto del Islam interesante que es cuál es la concepción sobre el aborto que tiene esta religión. Que obviamente también está sujeta a interpretaciones, lo mismo que en todas las religiones. Pero el Islam hasta reconoce el aborto terapéutico por peligro para feto o problemas para la mujer. O sea, cuando está amenazada la vida de la mujer o está en juego una discapacidad física o mental. También... está contemplado el aborto por violación, ¿sí? O cuando ella no quiere hacerse cargo del niño. Digamos que es todo mucho más discutible que en algunos otros dogmas. Y algunos estudiosos dicen que la mujer no necesita justificar el porqué del aborto. Digamos, todo está sujeto a quién lea el Corán y cómo lo interpreta. Bueno, que ocurre también en el catolicismo con la Biblia, cuando los curas también salieron a defender el matrimonio igualitario y dijeron, en la Biblia en ningún lado dice que no deben casarse dos personas del mismo sexo, ¿no? Como la interpretación. Claro, ella cita una parte del Corán que dice, no mates a tus hijos por miedo a la pobreza. Pero ese verso es para hijos que ya nacieron, dice ella, no para los que están en proceso de gestación. Uh-huh. Si el Corán prohibiera el aborto, lo diría explícitamente, dice ella, y no lo dice. El aborto sí está autorizado hasta los 4 meses de gestación, se supone, en el mundo del Islam. Obviamente que se referirá a los lugares más abiertos, menos dogmáticos. Pues. Uh-huh. Y ella hace una serie de enumeraciones de mitos musulmanes que nos llegan a nosotros como occidentales, a través del cine, a través de los documentales, a través de todas. A través de las noticias que aparecen en los diarios a veces con respecto al mundo islámico. El tema de la lapidación. ¿Qué es la lapidación? Sé que vos que sabes. Y no quiero repetir la palabra básicamente, pero ya la repetí porque mira, recién la dije. No, es cuando, digamos, uno de los castigos que se le implementa a la mujer es la lapidación, es arrojarles piedra, digamos. La pones en el medio a la mujer, la rodean de hombres y le empiezan a tirar piedras. Cuando comete adulterio. Exactamente. O algún otro tipo de injuria que no esté aceptada por el Corán. Pero en la religión cristiana también existía eso. De hecho, a María Magdalena la estaban por lapidar. Si no, mucho no conozco de religión, pero el dicho ese del que esté libre de pecado tire la primera piedra viene claro, de ahí. Claro. Bueno, la lapidación en el Corán no aparece. 14 siglos después de su revelación a Mahoma, sin embargo, una decena de países, entre ellos Arabia Saudita, Irán, Afganistán, todos los que casualmente tienen muy buenas relaciones comerciales con Occidente, como decía ella. Y hablan en nombre del Corán, además. Todo el tiempo, sí. Aplica esta pena en nombre del Islam a solteros que mantienen relaciones sexuales y adúlteros, y sobre todo a mujeres. La legislación internacional rechaza este ensañamiento. O sea que es algo que está, digamos, agregado, es como una doc que no aparece en el Corán. Uh-huh. Se agrega después. La mutilación genital femenina, tema que ya hemos tratado en este programa varias veces. La ablación del clítoris. Exacto. Tiene origen tribal, no islámico. ¿Sí? No existe en el Corán ni en la doctrina ninguna norma que la recomiende o que la autorice. Se le adjudica al Islam porque en los países donde se practica adoptaron el Islam como religión, pero posteriormente. O sea, la práctica era previa. ¿Sí? Y se ha producido una mezcla entre la religión y la cultura. Si hablas con muchos varones de algún país africano, te dirán que el Corán lo manda, pero no es cierto. Esto demuestra que mucha gente se hace musulmana y no lee el Corán. Bueno, sí. No, bueno, como alguien dice, lo dice la Biblia y vos decís, mentira. Claro, y nadie ¿qué soy yo? Claro, solamente repiten la el tema del velo, que el velo también es un motivo de discusión. De hecho, ha habido debates parlamentarios, sobre todo en Francia, con el tema del velo, de las mujeres musulmanas, si se tienen que tapar o no. Que de hecho prohibieron en las universidades en Francia en su momento que las mujeres ingresen con el velo, y eso generó mucho ruido claro, en su momento. Claro, porque la discusión es, bueno, es un elemento de opresión, porque las tapa, las ningunea, etcétera. Y muchas mujeres musulmanas decían, no, pero a la vez es un elemento de resistencia a la cultura nuestra. Entonces estaba eso entre la legislación que decía que no y ellas que decían que sí. Se supone que las iban a liberar, pero ya no querían ser liberadas de eso. El velo es una decisión personal y no tiene que ver con la sumisión al marido, con la sujeción al varón o la búsqueda de controlar la libido de los hombres, porque se decía que era una forma de evitar que las deseen. Hay una interpretación del Islam patriarcal que dice que el velo protege a la mujer de la lujuria masculina, pero no es así, ya que una mujer con velo tiene las mismas posibilidades de ser acosada o violada que una que no lo tiene. La verdad. El tema de la homosexualidad. Uy, ahí también, debate en todas las religiones. Claro. Ahí sería peor la situación, el supuestamente, profeta, por lo que entiende. Sí, se supone. El profeta Mahoma nunca se refirió a la homosexualidad de forma directa. Tampoco reclamó el castigo o la persecución de personas homosexuales por su orientación sexual. Hay un párrafo donde se refiere al acto de sexo anal sin consentimiento, como que está mal, pero no dice si es entre hombres o no. O sea, la condición de la persona homosexual no la nombra, sí, lo que está en contra. Que no haya consentimiento en esa relación. Claro, que no haya violentación solamente es lo que está diciendo. Así que bueno, muy interesante la mirada de esta conversa islámica, diríamos.

Te puedes comunicar al 15-6154-0359 o al 0237-466-559 o nos puedes encontrar en Facebook como Estalla Silencio, como lo hace Floa Argentina, que nos está comentando su trabajo, así que en algún momento van a venir al piso a darnos, mirá, estoy ya consigo una entrevista. Ah, muy bien, muy bien. Todo, bueno. Cualquier momento es digno de operación. Yo tengo una pregunta técnica. ¿Por qué si ayer fue 17 y correspondió a feriado lo pasaron al lunes, si era viernes? Y bueno, es una cuestión, digamos, turística. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja los sábados. ¿Me entendés lo que te digo? No. Hasta ahí, digamos que más o y menos. Y para que enganchen, digamos, si salen los sábados a las 3 de la tarde o a las 12, porque no van a laburar un horario normal de semana, si engancharán domingo y lunes de vacaciones. Si están en el viernes, le queda un sándwich ahí, vuelven al trabajo y después, o sea, se quedarán el domingo y el lunes volverán a trabajar. Entonces, bueno, ponele. Sí, ponele que es por eso. Bueno, ¿y por qué feriado? ¿Por qué fue feriado? ¿Por qué fue feriado? No, nadie me contesta. Fue feriado porque se conmemoró un aniversario más de la muerte de José de San Martín, padre de Merceditas. Y de la patria. Ay, de la patria. Entre otras cosas. No, de la matria, de la patria. De la patria. De la patria. Y bueno, en esta, siempre que se conmemora, ustedes recordarán su infancia y su escuela primaria, siempre que se conmemora la muerte de San Martín. Pero eso fue de Belgrano. Yo en tercer grado actué de granadero. Ah, el protagónico nunca. Nunca, no, si, obviamente si soy negro. Belgrano era blanco, yo como mucho. Pero pensé que San Martín daba, no era que San Martín tenía así como una. Sí, dicen que tenía rasgos mestizos. Dicen por ahí. Dicen. Que no es verdad lo del billete de 5, ¿no era así, San Martín? No, no sé cómo será. Pero todos nuestros próceres son blanquitos, así, tirando ario. Una cosa ahí media raro. Y sí, son los que ganaron. Claro, bueno, la cuestión es que el padre de la patria y de Merceditas ha dejado como un legado escrito, como una especie, una suerte de mandamientos, ¿no? Las exacto. Máximas para Merceditas. ¿Quién era Merceditas? Era su pequeña hija. Parece que, parece no. En realidad, San Martín queda viudo con un... Dicen por dicen, ahí... Dicen, que... no, en el momento. Nosotros tenemos la fuente justa. Dicen, dicen y listo. Que San Martín... Bueno, en realidad San Martín queda viudo con una niña bastante pequeña y muy preocupado por la educación de esa pequeña niña. Y es que estaba en crianza de sus abuelos. Entonces quería que siguiera, digamos, que tuviera una educación liberal y vinculada a lo que eran sus principios y sus valores, y redacta estas máximas que les vamos a contar en algún momento. Las deben conocer, las deben recordar. Hasta podríamos hacer intento que los oyentes nos manden alguna, ¿no? Claro. Bueno, yo propongo que vayamos a la tanda, que nos están pisando los talones, y después charlamos de las máximas. La seguimos con las máximas. Vamos entonces a una tandita y ya volvemos. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho Aguas Fuertes. En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en... La estación de Morón. Plaza de San Justo. Plaza San Martín de Moreno. Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris. Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-09. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un... Son la 1:35 del mediodía, ya pasadas. Nosotros todavía no comemos, o sea que estaríamos 1:35 de la mañana, claro, para nosotros, claro, exactamente. Te puedes comunicar al 15-6154-0359 o al 0237-4666-559 o lo podés hacer al Facebook de Estalla Silencio y ahí nos podés comentar nuestro muro, digamos, qué te parece el programa, los temas que estamos tratando, si tenés algo que comunicarnos, ¿sí?, decirnos. Nosotros somos un canal y estamos abiertos para poder comunicar a la gente todo lo que vos quieras decir. Somos una radio. Seguimos con las máximas de San Martín a su hija Merceditas. ¿De qué se trata esto? Son 12 máximas. Es como los 10 mandamientos. Como los 10 mandamientos, pero hizo 12, porque no pudo hacerlo. Claro, él tenía una hoja más que la Biblia. Sí, ¿se las leo? ¿Quieren que se las lea? A ver, dale, vamos viendo. La primera dice humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. ¿Cómo? Claro, no puedes pisar una cucaracha, no puedes matar una hormiga. Exactamente. Ni una araña, ni... Y eso te humaniza. Nada, te humaniza. Yo quisiera pensar... Te hace una persona sensible, te hace una mujer sensible. Que a insectos no se refiere con otra cosa. Bueno. ¿Cómo? No entiendo. Como te dice el chino cuando le decís, pero me faltan 50 centavos. No entiendo, te dice. No, digo que uno puede leer como insectos, no sé, a los enemigos de la patria, etcétera, etcétera. Ah, bien, está bien. O sea, ya entiendo la lectura por dónde viene. Bien. Digo que sea simbólico el tema de insectos. Sí. Porque me parece, esto es una observación. Igual tampoco, no sé si poder, digamos, esto de sensibilizar el carácter, si podemos, digamos, relacionarlo con este estereotipo de mujer sensible, madre. Sí, espera que avancemos y vas a ver qué tiene que ver con eso. A ver. Que no le está hablando a Mercedita, nos está hablando a todas y todos. Bueno, está construyendo una mujer, claro, para una determinada época y está pensando en cómo se hace para construir ese tipo de mujer, claro. Y en realidad viene con esa línea. Acá venimos con el insecto y decimos, ¿por qué dicen con los insectos? Pero, bueno, inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. E inspirarle en gran confianza y amistad, pero unido al respeto. Me río porque ahí viene la que leyó mi hija, dijo de memoria mi hija ayer en el acto. Ajá. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Ah. Y ahí también hay una construcción de clase, ¿no? Claro, la idea de caridad. Aparte de dónde está parada ella. De mirada, claro. De mirada con respecto a otros sectores sociales. Respeto sobre la propiedad ajena. ¿No? Estamos construyendo una sociedad liberal. Exactamente. Acostumbrarla a guardar un secreto. Lo peor que puede haber es una mujer que no pueda guardar un secreto y ande... Tiene que ser no, reservado. Y hoy en día es muy... Reservado. No, aparte es recontra re peligroso, digamos. Imagínate una niña o niño, si vamos a esto de que le está hablando a todos y a todas, que es, bueno, capaz que me estoy yendo por la rama, digo, pero que está siendo víctima de algún abuso o algo, o sea, ¿qué tipo de secreto tenemos que guardar? Qué interesante pensarlo. Sí, no, es una lectura recontra reforzada, pero puede ser, digamos, una opción. Si hay problemas que no se note. Exactamente. Quizá. Claro, que no se sepa, que se guarde puertas adentro. ¿Qué más dice? Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Ah, mira vos, qué apertura. Justo veníamos hablando del Islam. Justo que hablamos del Islam, mira. Piensen también, yo ahí digo, lo digo desde el lugar de es un liberal, digo, San Martín, justamente, si algo podemos decir de él, es que es un liberal de formación fuerte. Además. No. Lo que quería decir, digo, en el momento el enemigo es la corona española con fuerte contenido de religión católica como bandera, digamos. Entonces, claro. Abrirse a todas las religiones tiene que ver también con eso. De los dogmas de... Claro. Hay que ver, digamos, si esto de los masones tendría alguna influencia en estas máximas, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, dulzura con los criados, pobres y viejos. Y acá sí viene como... Yolanda, yo te quiero. Toda esta construcción de la mujer, la feminidad, como la dulzura, la fragilidad, ahí, ¿no? Está. Como toda esta... El instinto maternal. El instinto maternal. Que hable poco y lo preciso. Faltó que digas que pida permiso antes. Claro. Acostumbrada a estar formal en la mesa. ¿Cómo sería estar formal? Yo como con la mano, eso no se puede. Bueno, ¿viste vos? Bueno, todo lo contrario. Ah, listo. Casi que no comas, digamos, en la mesa. Porque como, o sea, así no hablar con la boca cerrada y escupirle, digamos, al otro los restos de comida. Eso sería... Entre otras cosas. Amor al aseo. Y desprecio al lujo. Ah, mira. Y ahí sí tiene que ver con una característica también de algunos de estos sujetos que, digamos, esta cuestión de la ostentación y qué sé yo, les parecía que... Eso es muy antiguo régimen, es muy de claro, de claro. Claro, en realidad ellos se lo decían a los de abajo, pero ellos no eran así, digamos, ¿no? No, porque como para agarrar y... hay una moral burguesa que es antilujo, claro. Digamos, sí, porque el lujo de la aristocracia, que es lo que... El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. Claro. Claro. Digo, aparece con toda esta cuestión, claro, de la construcción de la moral burguesa y el lugar que se le va a dar a la mujer ahí. Y la última es inspirarla amor por la patria y por la libertad, ¿no? Sí, a mí me parece que está recontra re bien marcado en esas que vos decías de que hay que estar callada, ¿cómo es? Ahí te la leo de repetímela, nuevo. Por favor. Que hable poco y lo preciso. ¿Esa qué máxima es, número? La 9. Máxima 9. Hay que hablar poco y preciso, o lo preciso. Que hable poco y lo preciso. Ah, y lo preciso. O sea que, claro. Si va a hablar, que diga algo que valga la pena. Si no, obviamente que si uno le implementa un tipo de lectura a esto, te van a saltar desde la escuela, de la nueva escuela histórica argentina, y te van a decir, eso es anacrónico porque responde a una mentalidad de la época. Bien, entonces, ¿por qué lo seguimos trabajando en las escuelas? Y las niñas se ponen todas en filita y repiten las máximas, o todos hemos aprendido estas máximas en las escuelas. A fin del siglo XX, no sé, ustedes a fin del siglo XX, espero que sea. Yo, otra vez, yo en la escuela nunca, si me lo dieron no me acuerdo, pero yo nunca sí, lo he visto. Yo sí, me las hicieron aprender de memoria. No. Sí. Claro, incluso por eso te estoy diciendo, a ver, si yo le estoy dando esto a un niño o niña, ¿qué le estoy diciendo a él? O sea, si tengo que guardar un secreto, ¿qué interés? La persona que le está diciendo, bueno, le explicó a alguien que son las máximas, a quién se refiere, o sea, qué lectura, qué significa cada cosa que está diciendo él. Las contextualizó, porque si iba a decirse para un contexto, que la mujer ocupa ese lugar, que digo, que bueno. Quizás. Esto es como el Corán, depende de quién te lo lea, le va a dar la interpretación que le tenga que dar. Sí es válido como fuente histórica, porque muestra claramente el esquema de pensamiento de los próceres de esa época, digamos, eso sin duda. Sin duda alguna. El debate es por qué, lo que dice Luisa, por qué lo seguimos transmitiendo como si fueran... Claro. De esa manera, no digo que no se sigan viendo, que no sigan revisando, pero sí de una manera de pensar que ahí hay unos preceptos fuertes para seguir pensando. Que la moral se basa en esos preceptos. Claro. Bueno, si te interesa opinar sobre este temita, si decís que somos anacrónicos o está bien el revisionismo, puedes llamar al 0237-4666-559 o nos podés mandar un mensaje al 1561-540359 o vía Facebook a Estalla Silencio. Vamos a escuchar un tema musical. Merceditas por Mariana. ¿Cuánto era Mariana? ¿Cómo es el apellido? Baraj. Thank you. qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Muy lindo tema de Mariana Baraj con Merceditas. Esto era, digamos, a colación de lo que estábamos hablando en el bloque anterior acerca de los o las máximas, las máximas. De San Martín a su hija. Comunicate al 15-6154-0359 o al 0237-466-559 para poder, digamos, opinar sobre el programa o querer contar algo que te interese a vos, sí, también. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? ¿Bien? La carita, o discutir, discutir algo de lo que hayamos dicho. Volvió Macarena, qué suerte. O si no, lo puedes hacer vía Facebook a Estalla Silencio. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a hablar un poquito sobre... Vamos a hablar sobre lo que tiene que... Algo que ya venimos tratando también la semana pasada, que hablamos con las parteras y esta nueva, otra óptica de lo que tiene que ver con los partos. Y siguiendo en esa línea vamos a abocarnos más a lo que tiene que ver con lo ginecológico. Para eso trajimos un audio... que habla medio en mito, medio en realidad, no se sabe, son unas fuentes que no. Pero bueno, está bueno cómo se trata el tema de la primer ginecóloga mujer en el mundo griego. Ajá, la doctora de Salerno. La doctora de Salerno, ¿lo escuchamos? Vamos a escuchar a la doctora de Salerno. La sabia doctora de Salerno. Ustedes son hombres. ¿Qué saben del cuerpo de una mujer? Casada con un famoso médico italiano, madre de dos hijos médicos, Trotula de Ruggiero también había estudiado medicina en Salerno, la primera universidad de aquella Europa medieval del siglo XI. Pero doctora Trotula, usted ha sacado el bebé por el costado. Lo importante es que están vivos, el niño y la madre. Por entonces, la cesárea solamente se empleaba para salvar la vida del feto cuando ya la madre había muerto. Doctora Trotula, en la Biblia, Dios dice claramente a la mujer: parirás, parirás con dolor a tus hijos. Discúlpeme, padre, pero mi principal interés como médica es aliviar el sufrimiento de las mujeres, que son muchos. Claro, como los hombres no dan a luz, ¿qué les importa? Ya quisiera yo verlos a ustedes pariendo mientras leen la Biblia. La infertilidad puede deberse tanto a la mujer como al hombre. Ambos pueden tener defectos para lograr la fecundación. Perdón, Nunca hemos escuchado nada semejante. Si la mujer no queda preñada, ¿quién más que ella será la responsable? ¿Y qué sabe usted, señor mío, de nuestros órganos internos? ¿Cómo? Por eso es necesario que muchas mujeres estudien medicina. Trotula de Ruggiero fue la primera ginecóloga de la historia. En la escuela de Salerno lideraba un grupo de mujeres médicas. De toda Europa venían a estudiar con ella. Este es otro de nuestros sufrimientos. ¿Cómo los hombres dan tanta importancia a esta telita? Trotula desarrolló muchos métodos para reparar la virginidad perdida, desde delicadas costuras hasta sanguijuelas en la noche de bodas. La doctora de Salerno escribió varios tratados sobre la anatomía y fisiología femenina. El más famoso, conocido como Trotula Mayor, explica la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto, el puerperio, el control natal, las enfermedades del útero y de las vías urinarias. Esta magnífica obra fue referencia obligatoria en las mejores universidades de Europa hasta avanzado el siglo XVI. Si se mueren, será por la voluntad de Dios. No, doctor. Se mueren por la sociedad. La doctora de Salerno consideraba la prevención como el aspecto más importante de la medicina. Por eso escribió un segundo tratado sobre el cuidado de la piel, la higiene y la cosmética. Una alimentación equilibrada, una dieta sana, masajes con aceites, baños cálidos con hierbas, ejercicios en la naturaleza. La belleza de los cuerpos refleja la armonía del universo. Las obras de Trotula fueron plagiadas y copiadas innumerables veces, pero atribuyendo su autoría a científicos varones. ¡Ella no puede! ¡No puede haber escrito un texto tan extraordinario! Estos libros de medicina son demasiado profundos para la mente de una mujer. Trataron de eliminar su nombre de la historia de la medicina. Hasta dijeron que la sabia doctora de Salerno nunca existió. Pero Trotula de Ruggiero, pionera de la ginecología y la obstetricia, sí existió. Sus avances científicos atravesaron los siglos y aliviaron, como ella quería, el dolor de infinidad de mujeres. Una producción de radialistas.net. Bueno, ahí escuchamos la historia de la doctora de Salerno, que no sabemos si existió, ¿no? Acá afirmamos que sí existió. Sí, existió, existió. Que fue plagiada, que, bueno, que fue plagiada justamente por no aceptar que esa sabiduría venía de una mujer, puramente. Y que podía construir un saber, el saber médico, que durante mucho tiempo fue pensado como un saber de hombres, ¿no? Que pudiera ser construido por una mujer, ¿no? Y eso, desde el programa, pensamos que se traslada hasta la actualidad. Por eso seguimos hablando de estos temas. Y cómo la formación, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermeras, con parteras, se sigue transmitiendo un paradigma patriarcal de cómo se tiene que, digamos, ejercer el sistema de salud. Claro. Digamos. Hoy hay muchas, en realidad, hay muchas mujeres que se dedican a la medicina, hay muchas ginecólogas, hay muchas licenciadas en obstetricia, pero creemos, y de ahí venía un poco a recuperar este audio, que igual la mirada sigue siendo una mirada vinculada al patriarcado y vinculada a una construcción masculina de la carrera, de la tarea docente, ¿no? Sin de docente, negar... médica. Bueno, un acto fallido. Sí. Sin negar que hay toda una corriente con una visión más humana de la salud, de los partos humanizados y todo este tipo de cosas, pero digamos que la hegemonía, lo que se enseña en las grandes academias, sigue siendo la otra bajada. Bueno, de hecho, el sábado pasado estábamos hablando con una partera que justamente pensaba que se estaba poniendo en tensión o en discusión sus prácticas, que eran unas prácticas contrahegemónicas o distintas a las prácticas por fuera oficial de la academia. Exactamente. Digamos. Y bueno, para graficar esto mejor todavía, trajimos dos noticias. Una tiene que ver con algo espantoso que sucedió en Tucumán. Tucumán sigue siendo noticia con estas cuestiones de género. La vez pasada hablamos de el intento que se hizo desde el Ministerio de Salud de capacitar sobre los abortos no punibles, etcétera, etcétera, y que eso fue... Hubo una irrupción de militantes que ellos se autocalificaban como pro vida, que evitaron que la reunión se pueda dar, etcétera, etcétera, amenazando a quienes estaban ahí con que sus hijos iban a ser expulsados de las escuelas católicas a las que acudí. Bueno, esta vez la noticia tiene que ver con dos ginecólogas acusadas por violencia psicológica y física contra una paciente. Esto ocurrió en la capital, en Tucumán capital. Una jefa de guardia y una residente de la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes maltrataron a una paciente recién ingresada, le realizaron un legrado uterino sin anestesia y la acusaron de haber abortado. No solo eso, sino que después llamaron a la policía e hicieron que la interrogaran. Obviamente fueron denunciadas por violar el secreto médico y perpetrar la violencia obstetricia, psicológica e institucional contra esta paciente que, bueno, tiene 26 años, ya es madre de tres niños y llegó con un aborto en curso para ser atendida. Las dos médicas, una de ellas que es la jefa de guardia, lo primero que hicieron fue llamar a la policía para denunciar a la mujer ante la sospecha de que se había hecho un aborto. En ningún momento hicieron que ella declare, le preguntaron, sino que ante la sospecha llamaron a la policía, dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos comunitaria, donde había otras mujeres parturientas, había familiares, etcétera. Dejaron que dos uniformados entren y le tomen una declaración mientras permanecía internada y acostada después de haber pasado por ese suplicio. Pero además le realizan una práctica, le realizan un legrado sin anestesia. Sin anestesia, eso ya es muy grave. Eso es casi torturar a una persona. Exactamente, pero antes la sometieron a un interrogatorio cargado de maltrato, le practicaron esto que decís vos, un legrado sin anestesia, y a continuación hicieron ingresar nuevamente a la pareja, al padre del niño que había perdido esta mujer, le mostraron el feto y también lo acusaban de la responsabilidad de haber fomentado el aborto de la mujer, ¿no? Las médicas llegaron a decir en presencia de la pareja, por lo que había hecho, que él ni siquiera flores le iba a llevar a la tumba si ella se moría de una infección. O sea, las médicas hicieron toda una lectura de lo que había ocurrido sin haber preguntado, sin saber, o sea, por puro prejuicio. Sí, además desde un lugar también que tiene que ver con guardar el secreto profesional, ¿sí? Y si alguien llega a un hospital, y esto se ha discutido y ha habido protocolos y en algunos lugares han avanzado un poco más que en otros, de que las mujeres pre y post aborto requieren la información y requieren el tratamiento y el cuidado, porque es así, porque los médicos han hecho un juramento que tiene que ver con salvar vidas, la vida, claro, y preservar la vida, no hacer sufrir más de lo necesario a la mujer. O sea que, digamos, van contra su propio juramento, más allá de si la mujer había realizado o no había realizado un aborto, ¿no? Bueno, la cuestión es que la denuncia quedó radicada, digo, la denuncia contra ella por haber practicado un aborto, quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la Séptima Nominación de Tucumán, a cargo de Arnoldo Suaznavar. El mismo fiscal entiende en la causa que se abrió contra la mujer por delito de aborto, y la mujer sigue imputada por el delito de aborto. Vamos a ver qué sucede con... Y las han denunciado las médicas. También. Hay dos denuncias paralelas que después se irá... Se verá qué ocurre. Bueno, algo similar pasó en Loma de Zamora. Pero en este caso un juez archivó una causa contra una mujer que había sido denunciada, sí, porque concurrió de urgencias a un hospital municipal de San Francisco Solano y fue primero entrevistada por una asistente social, una trabajadora social. En esa entrevista, que la trabajadora social le dice que es una entrevista privada, íntima, que se expresa lo que sé yo, esta asistente social dice que ella confiesa haber realizado un aborto y eso hace que le radiquen una denuncia y el fiscal e intervenga un fiscal, ¿sí? El fiscal haga la investigación, vaya a la casa de la joven y en este caso este juez termina fallando, ¿sí?, a favor de la joven que llega al hospital con un aborto en curso, diciendo que en realidad nadie puede autocriminarse. Exacto, así que nadie puede declarar en su propia contra. O sea que no es válido, aunque ella haya confesado o haya dicho, en realidad nadie puede denunciarse como sujeto del delito. Exactamente. Bueno, como vemos... ¿Eso dónde fue? Esto fue en Lomas... Esto es un juez de Loma de Zamora y esto ocurrió en un hospital municipal de San Francisco Solano y ahí fue denunciada nuevamente una práctica similar a la que fue en Tucumán. Acá la diferencia es que acá hay un juez que dice... Acá no hay delito, ella no tiene por qué acusarse ella misma. No debería haber sido puesto ese testimonio en esta entrevista realizada por la asistente social como parte de una prueba que le incrimine. Y lamentablemente esto tiene que ver con que la Iglesia Católica tiene mucho peso en muchas provincias en lugares de poder importante, como son las fiscalías, los lugares, sí, donde se toman decisiones. Entonces, la ley que en los papeles se aplica a nivel nacional, en la realidad se aplica solamente en el conurbano bonaerense y en lugares donde hay jueces que tienen la voluntad. Lamentablemente terminan dependiendo de la voluntad de dos o tres personas. Claro, ese es el problema, que termina dependiendo de la voluntad de los jueces, que esto es un poco también lo que vamos a trabajar en el próximo bloque con respecto a la, también a la violencia de género, ¿no? Muy bien, entonces vamos, ya nos está comiendo la tanda. ¿Te podés comunicar? Sí, al 1561-540359 o lo podés hacer al 0237-4666-559 o lo podés hacer a, digamos, el Facebook de Estalla Silencio. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, después volvemos y vamos a tratar un poquito lo que es la violencia de género y toda la repercusión mediática que se vino dando durante esta semana. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-18. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. No sé quién nos inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Vamos con el audio de violencia de género. ¿Estamos al aire? Shh, estamos al aire. Bueno, estamos al aire, ¿viste que te dije? Menos mal que no acotaste nada. No, ¿por qué? ¿Que soy de acotar barbaridades? Vos tenés que seguir las máximas de Merceditas. Tenés que hablar lo justo y necesario. Exactamente. aun cuando crees que no estás al aire, por las dudas que estás al aire. Claro, viste que no hay que desechar algunas enseñanzas, ¿no? Sobre todo no hay que dar nombres. Claro. Bueno, te podés comunicar al 1561-540359 o al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Son las 2:03 ya de la tarde. Y en un día tan nublado, tan lluvioso, ¿qué puedes hacer si no quedarte en tu casa escuchando radio, escuchándonos a nosotros, obviamente, y a nosotras? Obviamente. Por supuesto. Más no se puede pedirle a esta vida. Mirá qué alegría que le estamos dando a la gente. Hasta aquí. Hasta aquí. Ahora vamos a empezar con temas un poco más. Claro, ahora me digo que este es el segmento bajón, sería, ¿no? Sí. Bueno, como veníamos anticipando, esta semana ocurrió un caso muy emblemático que tomó trascendencia mediática, que es un hecho de violencia de género que ocurrió en Bahía Blanca, ¿sí? Donde una mujer filmó, el hermano de una mujer filmó cómo es golpeada por su expareja en el momento de que ella se dirigía hacia la casa de él a, digamos, a charlar sobre lo que era la guarda del niño, ¿no? En donde tenían una serie de visitas, digamos, preacordadas. Bueno, entonces este hombre es, por lo que se ve en la imagen, sin ton ni son, saca la mano en su bolsillo y directamente va y le mete una dos, tres trompadas, no sé cuántas. Sin decirle hola, nada. Sin decirle nada, fue y le metió ahí nomás. Y la chica cae en el piso. Casos como estos se repiten a diario. La mujer esta tuvo, digamos, el tino por ahí de filmarlo porque nadie le creía. Porque ya había hecho muchas denuncias y en realidad, bueno, sentía que no pasaba nada. Sentía que, y, digamos, producto de esas denuncias que quedaban en la nada, ella decidió tomar esta iniciativa, bueno, para decirle: listo, ¿qué más querés? Acá ya tenés las imágenes. Nosotros preparamos algo para compartir con la gente que está del otro lado acerca de los casos más emblemáticos de violencia de género y los últimos que ocurrieron. Acá van a poder escuchar un poquito los distintos métodos, ¿no?, que utiliza el varón violento para, digamos, violentar a la mujer, ¿no? Vamos a escucharlo un poco. Se llamaba Carla Figueroa, aceptó casarse con el hombre que en su momento la había violado. Esta mujer fue asesinada. Acá le entregamos a Carla en bandeja, se la servimos para que él tomara la decisión de matarla, ¿entendés? Yo tengo miedo porque yo no sé de qué él es capaz. Todavía tengo miedo porque yo estoy en la casa de mi mamá con mis hijas y no sé, hice lo que correspondía, fui a la comisaría de la mujer. Una te dice, bueno, agradecé que no te violó, que te la tocó, y después te dicen, agradecé que está viva y no te mató. Yo me cansé, ya me cansé, me harté de hacer denuncias y quedar a mi casa. Macarena fue rociada con aguarrás por su pareja. Hacía 4 años que estaba conviviendo con él. No se podía separar porque estaba amenazada. Su madre le llamaba la atención que Marisa no volviera a su casa. Llegó hasta aquí acompañada de un familiar, golpearon la puerta, no contestaba a nadie. Derribaron finalmente la puerta y encontraron el cuerpo de esta mujer de 25 años en uno de los pozos en el fondo de esta fábrica. Un cuádruple crimen que conmueve a La Plata y a todo el país. Nos encontramos en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. Hay muchísima conmoción. Vamos a reiterar esta noticia. Hubo un macabro hallazgo en un departamento porque encontraron a 4 mujeres muertas. Erika Soriano fue vista por última vez el 21 de agosto del año 2010. Estaba embarazada de 2 meses y medio. Daniel, decí la verdad. Mi hija te iba a dejar, ¿no es cierto? Mi hija se cansó de vos. Ese día te iba a dejar y a vos se te fue la mano, ¿verdad? Ajá. Y me dijo, esa es tu opinión. Me dijo llorando que él, nada de lo que ella hacía era suficiente. Yo tengo una carta en la que dice, me tenés que decir quién te invita a salir, cuándo, cómo, qué te regalan, qué te dicen. Wanda tenía una situación complicada. Un paro cardiorrespiratorio por falla multiorgánica, este cuadro gravísimo terminó provocándole la muerte. El tribunal que juzga a Daniel Bellini por el asesinato de su pareja, Morena Pearson, realizó hoy una inspección ocular en la casa del dueño del boliche, Pinar de Rocha. Allí apareció la joven muerta de un balazo en la cabeza. Una mujer de 30 años nada más fue quemada en el rostro, en la cabeza y en el pecho, presuntamente por su pareja. Y está de moda quemar a las mujeres, así que te voy a prender fuego, mejor. Así de uno. Así de uno. Así me dijo. Te voy a prender fuego. Te voy a matar. Una mujer, Carolina, que terminó quemada con el 70% de su cuerpo lesionado y finalmente murió. Este incidente tuvo lugar durante una discusión con su esposo. 500 mujeres muertas en 2 años. Vanessa Barrera fue trasladada al hospital de agudos de quemados porque allí deberá ser intervenida desde ya a raíz de las quemaduras que sufrió por parte de su pareja. Ella fue agredida, tuvo un episodio trágico cuando se le quemó entre un 17 y un 20% de su cuerpo. Ivana, de 23 años, dos hijos de una relación anterior, mantenía una relación muy conflictiva con un hombre de más de 40 años y terminó de esta manera. La rociaron con alcohol y le prendieron fuego. Todas las relaciones de violencia de género son relaciones en las cuales se da un estado de dominación, ¿eh? El aniquilamiento de la personalidad que se manifiesta en aquellas personas que son víctimas de la violencia de género. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Bueno, escuchamos una especie de compilado de noticias sobre cuestiones que tienen que ver con violencia física y género, porque recordemos que hay varias expresiones de la violencia de género, pero lamentablemente los casos de violencia física, al ser los que son más visibles, más explícitos, son los que salen los noticieros por doquier, y todos los días lamentablemente podemos encontrar uno. Sí, hay como mayor visibilización, no sabemos si hay mayor visibilización, mayor cantidad de casos, mayor cantidad de mujeres que se animan a denunciarlos. Porque realmente, si nosotros pensamos en todo lo que pasó en estas semanas, digo, no sé, uno lee los diarios y recorta 20 notas, claro, donde se da cuenta de la violencia de género, femicidio, bueno, y de todos estos que habíamos hecho la compilación de casos, casi todos terminan en un femicidio. Además. Claro, a mí me dio un poquito de escalofrío cuando la mamá de una víctima contaba que el ex yerno, digamos, le decía, bueno, ahora es una moda quemarte, así que te voy a quemar. Digo, esto de moda, o sea, me hace un poco de ruido. ¿Hasta dónde, cómo los medios de comunicación lo presentan, no termina siendo hasta un estímulo? Claro, eso es algo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo trata, porque hay veces que estás por querer, digamos, visibilizar o hacer que alguien, digamos, no repita esa conducta, terminás haciendo, digamos, el sentido inverso, ¿no? Porque es como que hay un efecto contagio en donde todos, bueno, mirá, si te la quemó, yo la voy a quemar, qué sé yo. Y además, en la sensación de impunidad, pensando un poco en esto de esta chica de Bahía Blanca que termina teniendo que hacer que sus propios familiares filmen la situación violenta, porque en realidad todas las denuncias que había hecho no llegaban a ningún lado. Entonces también se genera, ¿sí?, en estos hombres violentos, esta sensación de, bueno, si total, no pasa nada. Claro. Y aparte, sí, se convierte como en una práctica cotidiana, ¿no? Es la verdad que sí, en realidad, esto que vos decías, Luisa, de no saber si hay más visibilización, más casos, digamos, eso, lo de si hay más casos o no, de seguro no los vamos a poder saber, digamos, sí, estamos seguros de que hay mayor visibilización de esto. Lo que pasa que a mí me da la sensación, porque uno cuando se pone a trabajar estos temas, ve que hay una semana en donde no pasa nada, parece, ¿sí?, en donde no encontrás casos, claro, de violencia. Y después salta a la otra semana, digamos, en donde vos estás trabajando este contenido y encontrás que los medios de comunicaciones lo tratan. Entonces, digamos, estoy hablando de los medios de comunicación de alcance masivo, ¿no? Los más más mediáticos, en donde no tienen, digamos, no sé, con que el parámetro que establecen no para tratar noticias y esas cosas, bueno, es lo que mayor impacto dé durante, claro, en ese momento. Lo hacen con una lógica, obviamente, comercial, con una lógica... De impacto, exactamente, claro, que es lo que quieren generar. Termina siendo como marketinera, digamos. Y sí, se marketineó un poco, ¿no? Porque todavía nosotros seguimos teniendo periodistas, hombres y mujeres, que están caratulando hechos como violencia doméstica o crímenes pasionales. Y aparte me parece que no se hace un análisis serio desde los medios de, bueno, ¿cuál es la causante de esto? Que es el último eslabón de una cadena de violencias. Que muchas veces también vienen desde el estereotipo de pareja que muestran los medios de comunicación. Sí. En cuanto a modelos de pareja que muestran en novelas. Bueno, hablábamos la otra vez del programa nuevo de Catherine Fulop, que no he tenido el gusto de ver. No, yo tampoco. Por suerte, muy bien. Adelanto, no, yo no, tampoco lo vi. Pero... Creo que se basa en que una mamá y el hijo les ponen 10 mujeres como si fueran 10. Sí, lo trabajamos otra vez. Romina lo trajo también unos audios y mostraba, sí, un poco... Y bueno, ¿el parámetro de elección cuál es? Parecen las máximas de San Martín, como que sea calladita, que no, que tenga buen cuerpo, que además, no sé, si tiene un hijo o no, etcétera, etcétera. O sea, eso también va marcando parámetros de que la mujer es algo de lo que el hombre puede hacer. Sí, como un objeto, y como claro. objeto se puede hacer cualquier cosa. Pero acá también hay como otra cuestión que por ahí es preocupante y está bueno para seguir pensando, que es qué pasa con la justicia y con la acción de la justicia y con la mirada que jueces, fiscales y ellos tienen con respecto a la violencia de género. Porque me parece que ahí hay como otra pata. No es solo los medios que la usan o que en una semana tenés 27 casos de violencia de género y después parece que no pasa nada, sino también qué pasa con una mujer que se anima a denunciar con todo lo que implica denunciar y que después tampoco encuentra ninguna respuesta del sistema judicial, ¿no? Y esto que le pasó a esta flaca de pensar, bueno, y después me tengo que seguir enfrentando con esta persona que acabo de denunciarla porque me pega, porque me maltrata, porque me violenta y no pasa nada. A mí, ¿no? a mí lo que me causa más miedo es, digamos, la falta de previsibilidad que tiene la justicia a la hora de sancionar leyes. Porque vos fíjate lo del crimen de Carla Figueroa. Tuvo que morir una chica para que se derogue el advenimiento dentro del Código Penal, digamos. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que muera más gente o que ocurran estos hechos para revisar las leyes que tenemos? Porque, digamos, las leyes que han surgido de violencia y todo eso son hechos concretos. Yo sé que un abogado te va a decir, bueno, pero las leyes tienen una naturaleza que se forman a partir de una realidad, entonces esa realidad es la que uno tiene que regular mediante la ley, bla, bla, bla, bla, bla, bla, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿hay que esperar que sucedan las cosas o dejamos todo como está y mientras no pasa nada, a nadie molesta, digamos? Sí. Pero no solo una cosa, ahí pensando en la cuestión de la legislación, no solo una cuestión de la legislación, porque esto del advenimiento lo aplican jueces, o sea, también es la mirada que la justicia tiene, la mirada sigue teniendo una justicia patriarcal, una mirada patriarcal en ese sentido. Porque hay muchas leyes que van avanzando en proteger a las mujeres y, sin embargo, la justicia como que va un pasito atrás en aplicarlas, ¿no? Como de, porque la mirada que el juez tiene, que es el que tiene que en última instancia dictaminar, es otra. No lo pensábamos recién de las médicas también. Bueno, hay como toda otra mirada, otra discusión, cosas que no necesitas hacer, en el caso de la medicina, por ejemplo, y sin embargo las haces. Y en el caso de la justicia hay herramientas para que la justicia actúe y parece que no actúa. Y la pregunta ahí sería, ¿por qué no se actúa? Y por ahí mi respuesta tiene que ver con que hay una concepción que hace que el juez no... Razones de ese tipo. De claro, ese tipo. Claro. Ah, me parece que pasa por ahí, y ¿no? aparte el trasfondo de la tendencia de culpabilizar a la víctima. Claro. Lo mismo que pasa en las violaciones, etcétera. Bueno, de algún modo, si aguantó hasta acá, bueno, de algún modo lo buscó. Bueno, era su marido, tenía una hija, bueno. Yo quiero pensar, digamos, también porque en el último caso que vimos de Bahía Blanca, quienes no movieron, digamos, la... como bien se contaba, ¿no? Que iban a la comisaría la mujer. Igual la mujer después aclara que dice, a partir de que me pasó esto y que yo hice esta denuncia a través de esta filmación, me empezaron a tratar mejor, dijo. ¿No? Entonces, porque cuando ella iba le decía, bueno, agradecé que no te mataron, agradecé que no te pasó nada, ¿viste? O sea, quédate tranquila. El tipo iba y hacía una contradenuncia y bueno, entonces se iban demorando los tiempos legales, la hermana de este hombre es abogada y también la apretaba y la amenazaba y ella no tenía contención ni asesoramiento de nadie, digamos. Entonces se encontraba a la buena de su suerte para saber si algún día le puede llegar a pasar algo o no, porque incluso ella denunció que su hija había sido abusada por este hombre, porque se lo dijo su hija, que papá me tocó, y ella le preguntó. Bueno, en ese momento la chica le contesta, digamos, que le tocó sus partes íntimas, ¿sí? No se lo dijo en esa expresión. Bueno, sí. O sea, en la que puede utilizar un niño, digamos, de 5 años. Entonces, hay una situación de desprotección total, digamos, en ese punto, porque, y más impune te queda, digamos, porque una institución creada para tratar de morigerar estos casos, arbitrar del mejor modo para la víctima... Sí, proteger a la víctima, además. Está haciendo, jugándote en contra. Entonces, ¿a quién denuncio? ¿A quién le digo? ¿Con quién hablo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Porque hay veces que los jueces parece que les rebota más cuando los medios de comunicación toman el tema que cuando hacen la denuncia, que es como tendrían que actuar. Bueno, este tema lamentablemente no se agota, así que no será la última vez que toquemos este tema, pero de todas formas, si vos querés agregar algo, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje al 15-6154-0359. ¿Cómo? Y si no me equivoco, llegó un mensaje. Exactamente, o si no, te puedes comunicar también al Facebook en Estalla Silencio, como lo hizo Mumala, así que escribieron, los esperamos a todos hoy a la... primera fiesta mumalera en el oeste a partir de las 18 horas en la Casa de los Nadies, ¿sí? Entrada libre y gratuita. Va a haber intervenciones teatrales, así que quien quiera acercarse a la Casa de los Nadies, que está ahí sobre Piovano, ¿no? Piovano y Victorica, ¿no? Piovano y Victorica es la Casa de los Nadies, exactamente. Pueden acercarse ahí a colaborar, digamos,

Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Bueno, como anuncia la música de Totó la Momposina, llegó el bloque de noticias más cortitas, digamos, con menos desarrollo intelectual. Una tiene que ver con una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires que tiene que ver con un cuerpo sano y equitativo desde la perspectiva de género. No se agotan los temas igual, para tratar desde la perspectiva de género. A ver, ¿de qué trata esto? Trata de que los muchachos cuando se juntan... ¿A qué te juntas vos con los pibes? A jugar al fútbol. A jugar al fútbol, exactamente. ¿Y las mujeres a qué se juntan? A jugar al fútbol. No, ya no. Sí, no, se no juntan. Tanto. Ah, vos no, digo, pero hay mujeres que digo, se juntan a jugar al quise fútbol. Quise decir al revés. Ahora sí hay mujeres que lo hacen, pero sigue siendo la común de juntarse a tomar mate, charlar, y para aclarar, etcétera. Tenés que decir que no es mi caso. Que no es mi caso. ¿Cuál, el del fútbol o sí, de tomar mate? El de fútbol. Claramente no es mi caso. No tengo habilidades motrices desarrolladas. El estereotipo de los rituales de la amistad masculina y femenina muestran a los hombres siempre en acción y a las mujeres pasivas. Basta ver algunas publicidades para darse cuenta de eso. Eso no solo incide en el aplomo del humor, porque se supone que una actividad física te levanta, te pone más... ¿Cómo es? Dicharachero. Dicharachero. Dicharachero. Sino que también trae problemas de salud. A las mujeres que, alejadas socialmente del deporte, tienen mayores riesgos de enfermarse. Por eso el 9 de agosto pasado se realizó la primera jornada de deporte y género en coordinación general de las actividades deportivas de la Universidad de Buenos Aires. Y una de las que participó en esa jornada fue Erika La Pantera Farías, boxeadora. Sí. Que contó que ella abrió una escuela de boxeo en la que no solo ella enseña a pelear a varones, sino que las clases son mixtas. ¿Sí? ¿Esto por qué ella lo recalca? Porque en los profesorados de educación física... que prepara a los futuros docentes que van a ir a las aulas, a los patios de los colegios, digamos, a enseñar educación física a los niños, se preparan cátedras que no son compartidas a mujeres y varones, a futuras profesoras y futuros profesores, con el argumento de que los varones tendrían que bajar el rendimiento y de que las mujeres se pueden lastimar si siguen a los hombres. Aparte de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, en el jardín nos decían así. Bueno, sigue siendo un argumento en la actualidad los profes de educación física porque hay un proyecto para que en secundaria tengan clases mixtas y el argumento es eso. Los varones se van a aburrir porque van a bajar el rendimiento, las chicas no van a poder porque no tienen... la capacidad física para seguirle ese ritmo a los muchachos. Exactamente. También se debatió en esta jornada lo que tiene que ver con el periodismo deportivo. Y Viviana Vila narró cómo se convirtió en la primera mujer en comentar partidos de fútbol a través del Fútbol para Todos. Sí. Y le puso el cuerpo a la hostilidad de un gran número de retrógrados que las descalificaron, mandándole a lavar los platos cada vez que ella hacía un comentario. Pero es cierto que se está viendo. También se vio en los Juegos Olímpicos muchas mujeres comentando. Comentaristas deportivas. Exactamente. Bueno. Sí, en el caso del fútbol, digamos, viste, como que nunca va. Yo creo que es la primera vez que veo una comentarista deportiva que está en vivo con el relator, digamos, sí, comentando ese partido. Nunca lo escuchaba, digamos. El otro día leí de una árbitra. ¿Árbitra, será? Sí. Que, pero bueno, que no dirige, obviamente no dirige ni la primera ni la primera B, no sé qué dirige, qué categoría dirige, ¿no? Y bueno, interesante sí, para sí, pensar sí, sí, porque es también falta... los insultos, obviamente, fuertes, pero bueno. Bueno, otra noticia que no está... No, igual en el caso del árbitro, o sea, hombre o mujer es... Será insultado. Pobre de su será madre. Pobre de su madre. Y si es mujer, creo que le van a agregar un plus, pero... Sí, pobre de sus partes genitales. Sí, también. Bueno, otra noticia, como decíamos, que no es tan feliz y tampoco es ninguna novedad, tiene que ver con un caso de abuso por parte de representantes de la Iglesia Católica en el marco de una escuela. Tiene que ver con la escuela marianista que está en Caballito, ahí sobre Rivadavia, que uno cuando va con el 86, con el 8 por Rivadavia, siempre pasa por la puerta. Es un exalumno de esta escuela que tras 22 años de denuncias, de causas, etcétera, etcétera, logró llevar a juicio oral a su abusador de cuando él iba a la escuela. Sebastián Cuatromo iba al colegio marianista, que es, bueno, esta tradicional escuela, y años después de egresar se animó a denunciar que siendo alumno había sido abusado por un religioso de la institución. El acusado lo primero que hizo fue fugarse a Estados Unidos y gracias a su ardua acción, digamos, se lo extraditó y ahora está a punto de empezar el juicio oral. Pero estamos hablando de hace 22 años, ¿sí? Cuando tenía 13 años, y no fue el único alumno, ahora vamos a ver, durante un campamento de fin de curso organizado por la institución educativa, en diciembre del año 1989 fue esto, y luego otra vez en 1990, el año siguiente, las víctimas rompieron el silencio y se atrevieron a denunciarlo recién una década después de ocurridos los hechos. Hoy tienen 36 años. Y declaran que durante años el hecho de haber sido abusado por un adulto los hizo sentir varones devaluados, les trajo, sí, digamos, problemas varios psíquico. Para desarrollarse como personas. Y dicen que como víctimas quieren que su historia individual trascienda y se convierta en un hecho colectivo, y que vienen trabajando en la causa más que nada como un gesto político de visibilización de esto, que se sigue repitiendo, y no son los únicos que hacen este tipo de denuncias. Y a lo que apelan es que las víctimas dejen de sentirse culpables por los abusos, porque hay muchas estrategias, sobre todo en niños que están en una etapa preadolescente, que están definiendo su sexualidad, que están, digamos, descubriendo lo que es eso. Hay artilugios que se utilizan desde lo discursivo para terminar culpabilizando a la víctima, que es lo que termina sucediendo. Este hombre que es el acusado se llama Fernando Enrique Picciocchi, ¿sí? Cuando fue acusado de lo que hizo, tenía 25 años, era medianamente joven. Y en septiembre del 2000 fue procesado con prisión preventiva por corrupción de menores en forma reiterada por el entonces juez nacional Mariano Vergés. Apeló, pero el procesamiento fue confirmado por la Cámara el 31 de octubre del 2000. Cuando por esos días lo fueron a detener, no lo encontraron porque se había dado a la fuga a Estados Unidos, justamente, ni Sonso ni Peretto. Pero el pedido de captura internacional no se efectivizó por varios años. El abusado se le ocurrió ir a la sede de la Interpol para ver en qué andaba toda la causa, y se enteró de que no había sido cursada la causa porque el juzgado no había completado el formulario correspondiente. Bueno. Casualmente se les... Bueno, volvemos a la cuestión de los juzgados y cómo, claro, cómo ahí se empiezan a mezclar las representaciones y las concepciones que tienen estas personas, ¿no? Exactamente. Recién el 21 de marzo del 2007 el abusador fue apresado. Cayó al ser descubierto por las autoridades migratorias de Estados Unidos con documentos de identidad mexicanos falsificados bajo el nombre de Francisco Juárez Flores, se puso. Obviamente que él, cuando fue apresado, dijo que era inocente, que le habían hecho una trampa, etcétera, etcétera. Negó todo, pero bueno. Como en otros episodios de abuso sexual que involucran instituciones religiosas católicas sobre todo, los dos jóvenes denunciantes declararon que las autoridades del colegio, porque ahí también viene eso, ¿qué pasa con las autoridades que después tienen que dar la cara por estos accionares que se repiten? Encubrieron, obviamente, al docente acusado, cuando en el 91 se enteraron de una agresión similar en otro alumno, y en lugar de denunciarlo, lo mantuvieron en la institución, tipo guardadito, escondido. Y aparentemente lo obligaron a realizar una terapia psicológica, porque ellos, viste que está esta concepción católica de que la homosexualidad se cura, que el abuso se cura. Ser abusador también se cura, sí. Sí, y dicen que lo habrían mandado a Río Negro, como que se haga un retiro y se cure, y después volvió. Pero bueno, cuando se puso más heavy desde el lado, digamos, de la justicia, lo mandaron a Estados Unidos a que se refugie. Pero bueno, por suerte ahora, después de varios años, está en el banquillo. Bueno, nosotros vamos a ir a una tandita, ya nos está pisando la media hora. Dentro de un ratito volvemos. Moreno. Estación de radio. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.

Los nervios de jugar una mala pasada a una mujer en Antofagasta que terminó con su auto en el mar. Confundió el acelerador con el freno. Confundió el acelerador con el freno durante un examen de conducir. Y ella y su examinador debieron ser rescatados. Claro, mujer al volante, peligro constante. Así que vamos a tener que quedarnos calladitos, ¿no? Hay una impericia total, po. ¿Te creí que le dieran dar licencias? No, ese es un peligro público. Y ahí va, tiene todo para cruzar y no irse al mar. Trabajando personal policial de la comisaría 18 en esta esquina, donde se ha producido un choque en estos momentos. ¿Qué pasó? Un choque común y corriente. ¿Qué estás filmando? Estamos preguntándote qué pasó vos, viejo. Una nota respecto de un choque común y corriente. ¿Viajabas en uno de los vehículos? Sí, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Los semáforos? Es muy cómico, gracias, te quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Fueron trasladados por el SAME? ¿Cómo hace para mantener en serio? Bien. Lo que pasa es que lo que nosotros no sabíamos es que ya no estaba postulando solo al carnet de manejar, sino que al carnet de buzo táctico. Era dos exámenes en uno. Ah, esa fue la talla bueno. De internet. ¿Y me crees? ¿Cómo si no te crees? Sin duda el hombre exageró un toque el cuento de que las minas son un desastre total al volante y cuando hay un choque, hasta ellas mismas dicen... Culpa de la mujer. Se distrajo la conductora. Y supongo que sí, porque yo estaba parado porque estaba en rojo. ¿Venía muy fuerte ella? Y por lo visto sí, porque el coche está destrozado. ¿Qué pasó, señora? No sé, no la conozco. Acabo de chocar usted contra este colectivo. No. Está muy alterada la señora que conducía el automóvil que está detrás, chocado. Allí lo observamos. El periodismo tiene que decir la verdad. ¿Estás mintiendo? ¿Qué tratas de ganar nota? Está mal, señora, por lo que ha pasado. Comprendemos la situación. Comprendemos la situación. La señora está bajo un profundo estado de shock y alterada. Acaba de chocar hace no más de 10 minutos. Sucedió este accidente en Avenida Santa Fe y Coronel Díaz. Volvemos a ustedes y cuando crean conveniente retornamos desde el pleno corazón de Palermo. De 100 mujeres que manejan, una maneja bien. Hay que reconocer, esa que maneja bien, maneja muy bien. Además van así. Normalmente, son tan estúpidas en el tránsito. Cada tipo manejando que vos, también es de honestamente, terror. Fuera de broma, ¿sabes por qué los tipos que manejamos no vamos armados? ¿Por qué? Porque si no, después tendríamos que ser todos homosexuales, porque no dejamos una mina en vida. Bueno. Y venía yo con detrás de un camión, el camión frenó y resulta que cuando que lo que menos me esperaba yo de que no había señalización y me caí en el pozo. Bueno, esperemos que puedan sacar el auto de una vez. Claro, muy amable. Suerte y mucha felicidad a todos. Capital Federal, me dijeron, estacionalo donde no moleste. Lo dejó bajo tierra. Vemos un Falcon que se queda parado por un desperfecto mecánico, el auto que atrás se detiene para ayudar, no pone ningún tipo de balizas, un auto que logra esquivar. El señor termina adentro. De... Se ría, ¿no? No, pero es que es una película cómica. Está bien, nos podemos reír porque afortunadamente fue un milagro, no murió nadie, no hubo heridos graves. Y ahí se le va el auto, ¡cuidado! Contra el que está sentado, que lo tira al piso. Y ahí se le va el auto, sí, contra sí. El que está sentado. Y en el puesto número uno, y sí, es mujer y le gustan los muñecos. Chocó Adriana, la maestra y el sapo Pepe están ilesos. La maestra y el sapo Pepe están ilesos. Te busqué en mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur. Nene, no vas rápido. Y dijiste mirándome extrañada. Oh, oh, oh. una noticia de alta velocidad, ¿no, Macarena? ¿Por qué? Sí, sí, sí, tiene que ver con eso porque, bueno, se hizo, digamos que se analizaron la cantidad de multas hechas a lo largo de un periodo de tiempo y las que meten el acelerador más a fondo somos las mujeres, eso dice la respuesta. Sin embargo, la mayor parte de las infracciones son labradas a hombres. ¿Por qué? Porque hay infracciones de los dos lados, pero la de los hombres son diferentes. Los hombres cometen 4 veces más infracciones que las mujeres al conducir en rutas, autopistas de la provincia de Buenos Aires. Y aunque la mayor parte de las mujeres cometió exceso de velocidad, la mayoría de los choques fue en manos de hombres. O sea, sí, las mujeres son multadas porque andan más fuerte, pero no llegan al punto del choque. Los que se la terminan dando más son los hombres, estadísticamente. Esto no, sin subjetividad. Mi estadística personal también dice lo mismo, ¿eh? Que los hombres son los que chocan más que las mujeres. Sí, también hay hombres que, digamos, estas encuestas, digamos, están defendidas, digamos, desde un punto de vista en donde se te dicen de que dentro del parque automotor, ¿no? ¿Quiénes son los que más manejan o las que más manejan? ¿Hay más mujeres en la calle manejando o más hombres manejando? Entonces dice, hay algunos que te van a agarrar y te van a decir, bueno, pero si vos tenés 100 autos, de esos 100, 20 que son, manejan mujeres y los otros 80 lo manejan los hombres, bueno, entonces te van diciendo, obviamente es como, no sé, mira, no sé, una cuestión metodológica, ¿no? Te lo voy a hacer, de metodología estadística. Exacto. De la muestra que se toma, no, pero si vos tomaste una misma muestra, a 20 mujeres, 20 hombres, quién, claro, chocó más y quién sería, chocó menos, ahí tenés una muestra representativa. No me vengas a correr, Sergio, con la cuestión estadística. Además, seamos sinceros, en los últimos 10 años, o sea, está casi igual la cantidad de hombres y mujeres que manejan. Sí, no, desconozco, no sé cómo viene la, sí, mano la con... Está tomada de... Sé que hay muchas más mujeres que antes manejando, digamos, igual, eso seguro. No, en serio, esto, para una muestra representativa lo que vos haces es tomar a la misma cantidad de hombres y a la misma cantidad de mujeres. Exacto. No lo sé cómo hicieron esta muestra, pero debería haber sido así. Claro, debería de haber sido así como para decir, bueno, sí, es tal cual, porque por ahí los tipos agarran, mirá, tenemos 500 multas, bueno, y se ponen a buscar, que digamos. Es así. Esto le hicieron 20 contra 20, ponele así. Ponele. Esto, pero lo hace el CESBI, ¿no? Vamos a aclarar que sería el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Argentino. Pero yo, ¿no?, le decía que tengo mi estadística fuera del aire, le decía mi estadística personal, me chocaron 2 veces, 2 veces me chocaron hombres, haciendo, no voy a decir una mala palabra, pero huevadas en el, sí, en la calle. Se confían mucho por ahí los mujeres. Igual, cosa que hubieran dicho, si la haces vos, sos un desastre, porque claro, como, ¿quién te dio el registro, mujer? Obviamente. Bueno. Acá dice que las mujeres son más responsables. Mira, te dice, indicadores de este comportamiento tienen que ver con el mayor uso del cinturón de seguridad, la menor utilización del teléfono celular, tomen, y la comprobación de una menor proporción de mujeres que no respeta el semáforo en rojo. O sea, hay pero en menor medida que los hombres. Respetamos las reglas. Y lo más importante, participan en menos accidentes graves en comparación al sexo masculino. Eso es lo que yo iba a contar, que también tengo una experiencia a título personal que tiene que ver con lo laboral. Durante muchos años trabajé en una oficina de seguros donde cuando vos chocás tenés que ir a hacer la denuncia. Ya no se hace más en las comisarías por una cuestión de que los cuervos abogados estaban esperando que alguien caiga a la comisaría para agarrar el caso y sacar provecho. Hoy en día ya se hacen en las oficinas de seguro y mi trabajo era justamente hacer las denuncias. Y los cuervos te esperan ahí en la oficina. No te metas con los cuervos porque yo soy de San Lorenzo, sí, no con el cuervo. El cuervo ese sí. No, pero hay cuervos especializados. Cuervos copados y cuervos especializados cuervos en malos. El tema. Y realmente el 80% de los choques, primero que venían de parte de hombres y los más graves. Lo de las mujeres eran no frenar a tiempo, que se te frena uno adelante y le das, digamos, eran cosas mucho más sencillas. Yo lo que me estoy, también se me da por pensar en las compañías de seguro, sí, porque, digamos, si una compañía de seguro, ponele que esté influenciada por este estereotipo de decir, no, porque la mujer al volante es un peligro, entonces vos vas a decirle, quiero asegurar mi auto, claro. Entonces, si sos mujer te cobran un 20% más. pensé que me estabas diciendo de verdad. Pero podría legitimarse eso, ¿eh? Por eso porque te digo, sí, sí. Los parámetros que toma una compañía para sacar el costo tiene que ver con la zona donde vivís, con el tránsito, claro, que hay en esa zona, la cantidad de siniestralidad que tenés en tu historial como conductor, claro, etcétera, etcétera. El auto, si es viejo, se supone que respondería menos que un auto nuevo. Claro, tiene más probabilidades. Tiene más probabilidades. Si esto lo tomamos al pie de la letra, tendrían que cobrarnos menos a las mujeres, porque chocamos menos. Sí, acá por ejemplo dice, con respecto a los seguros, dice, las mujeres tienen prioridades muy diferentes a la de los hombres a la hora de comprar y asegurar, ya sea su auto, una casa o una propiedad. El sexo femenino tiene necesidades distintas. Por ejemplo, al adquirir una póliza de automóviles, no sé cómo, yo nunca tuve, tengo mi bici, o sea, más de ahí no pasé. La póliza de automóviles incluye tanto la responsabilidad civil hacia terceros, o sea, el que vos choques, que esté cubierto, si vos lo chocas y es tu culpa. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio y a eso le vas agregando robo parcial, total, incendio, eso va aparte. Te cierro acá la nota, si querés, mira, dice, por último sabemos que ellas manejan muchas cosas además de un auto. Esto, bueno, no sé dónde. Es por eso que cabe resaltar que conducir es una práctica que necesita concentración, por eso no es bueno ni para hombre ni para mujer, dice, hacerlo de manera apurada o en situaciones, bueno, acá ya te está dando algunos consejos de distracción, además, bueno, obviamente creo pero que es de sentido la común. ¿Cuál es la particularidad de las mujeres a la hora de sacar? De la póliza, claro. Claro, la póliza de seguro. No especifica muy bien, dice. Pero acá hay algo medio sexista. Dice, además, hay algunos tips para evitar accidentes que incluyen cuestiones propias de las mujeres, como evitar el uso de sandalias, así como los zapatos y botas con taco, ya que pueden engancharse en los pedales y causar accidentes. Eso es cierto. Pero eso es cierto. En Brasil está prohibido manejar con ojotas. Acá también, ¿eh? No se cumple, pero acá también está prohibido. Ah, no lo sabía. Sí. ¿Por qué? Porque se puede trabar con el pedal. Eso tiene como la... Digo, no puedes usar ningún calzado que esté suelto. Pero eso es para la mujer y para el hombre. Para el hombre también. Ojotas, sandalia. Sí, mi cónyuge que maneja el vehículo, cuando va en ojotas se lleva... O sea, anda en ojotas, pero para manejar se lleva las zapatillas. Algo que me llama la atención, ¿no? Es también, digamos... ¿Vieron que por lo general... Esto lo saqué de los Simpsons, pero creo que tiene ese nombre científico. La ira de carretera... Sí, la histeria. La histeria, o sea, ¿quién es más calentón? ¿El hombre o más calentón a la mujer? Tiene que ver con... No tiene que ver con el género, digamos. Tiene que ver con algo que sí... Hoy me levanté. Te levantaste y te agarró un embotellamiento y tenés que llegar al laburo. Y ¿quién putea más? ¿El hombre o la mujer? Que si te vino sos capaz de chocar más que si no te vino. No había pensado en eso. No había pensado en eso. Me voy a escuchar una canción porque no quiero escuchar. Cecilia, hace algo, por favor. Cuando todo se va, nada quedará, todo se perderá. Cuando todo se va, nada quedará, todo se perderá. El tiempo no es nada, las aguas bajan y todo vuelve al fin. Cuando todo se va, anhelada quietud, el eterno sol, la noche sin fin. Cuando todo se va, nada quedará, todo se perderá. Todo se va, nada quedará, todo se perderá. La humanidad no para con su afán de poder y su autodestrucción. Cuando todo se va, el mundo no escapa, ni la civilización de la guerra y del dolor. Nada quedará, todo se perderá. Cuando todo Bueno, ya nos quedan 7 minutos para irnos, ¿sí? ¿Sería, repetimos los teléfonos o porque nos vamos no hay que repetirlo? Sí, hay que repetirlo porque la gente tiene que quedarse en el aire y por ahí quiere dejar algo dicho en la radio, por ahí no estamos nosotros, pero va a haber otro. Lo puede hacer al 1561-540359 o al 0237-466-559 o vía Facebook, en nuestro caso de Estallo, si no te podés comunicar a FM Moreno, ¿no? Creo que es el Facebook. Sí, va por ese. Yo de Facebook no conocer. Se fue el sol, ¿no? Sí, se fue el sol. El sol me parece que no va a volver nunca más. Bien, hay que recordar que el 1 de septiembre tenemos Encuentro Regional de Mujeres bien, de Moreno. Muy bien, muy bien. A todas las que quieran participar lo van a poder hacer. El encuentro se va a hacer en la Escuela Primaria número 1, frente a la Plaza de las Carretas. A las 9:30 empezaba la acreditación, es todo el día. Sí, de 9:30 de la mañana hasta 5:00 p.m. Así que bueno, vamos a ir seguramente el sábado que viene, estaremos ahí con más información de los talleres. Va a haber muchos talleres, por lo que nos comentaron, digamos. Paula Cruz, nuestra compañera, a quien le mandamos un saludo, nos comentaba, porque viste que cada encuentro regional y nacional, digamos, tienen una fundamentación del porqué de ese contexto que se elige. Y en el caso de Moreno nos remarcaba el tema de la maternidad, bueno, un montón de casos de violencia de género que se vinieron dando en Moreno. Así que bueno, hay sobradas marcas, digamos, como para poder realizar un acto de esta naturaleza, ¿no? Ajá, y nosotras vamos a estar ahí y la radio va a estar retransmitiendo el programa que esté saliendo también del Encuentro Regional de Mujeres, así que bueno, ya esto es poquito, falta poquito. El 1 de septiembre en la Escuela Primaria número 1, que eso es Uruguay y Las Vías. Uruguay y Las Vías prácticamente. Frente a la Plaza de las Carretas, sí, claro. Uruguay y Bertolón. Bien céntrico, porque de última te tomás el tren, si andás el tren o el bondi que está al costado de Las Vías del tren, y te venís, digamos, hasta la Plaza Moreno. Los sábados el tren es gauchito, no te deja. Es gaucho, no te deja. No hay porque no está tan saturado de gente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos ya para ir finalizando nuestros últimos 5 minutos? Bien, cuando eran adolescentes, ¿tuvieron granitos? Sí, los conservo. Yo los tengo, mirá. Bueno, ahora para los adolescentes que tienen granitos hay unas publicidades, no sé si las vieron, de la marca Asepsia Acné. Asepsia, conozco la marca, pero no... Bueno, es una empresa mexicana, si no me equivoco, ¿no? Es la de Slim. Ah, mexicana, entonces. Es de Carlos. Que sacó una trilogía. Le gusta hacer a los publicistas, le gusta hacer tres tipos de publicidades. Porque la otra vez analizábamos unas de. Para ver cuál de las tres más pelotudas, digamos. Sí, tal cual, una cosa así. Una que la deben haber visto, yo la vi en la televisión, eso que no veo mucha tele, que es una pareja joven, noviecitos o no sabemos, no importa, que están ahí. Intercambiando saliva, besándose. Y yo, qué vergüenza. Primero anuncio yo. Qué vergüenza. Muy acalorado, la chica lo empuja, le dice, pará, Juli, no estoy preparada. Epa. Después en la casa de la chica los descubre... El hermanito menor, y el hermanito menor grita mamá. Bueno, después en una fiesta donde no encuentran dónde estar, y al muchacho le sale un grano en la frente. El famoso porno. Y aparece la frase porno, y bueno, obviamente la publicidad del producto. Hay otra que es violín, una chica que toca violín. Le quiere mostrar a la amiga cómo toca violín y la amiga se queda compenetrada en su cara, toda grasosa. ¡Qué grasa! Y le dice, ¡qué grasa! Y es terrible. Terrible, yo no todas son terribles. Y eso es también para una toallita. Y otra que también es terrible, terrible, que se llama Lluvia, que están despidiéndose una muchacha y un muchacho. Ah, ¿vieron que la vieron? No, yo no la vi. Pará, déjame que la cuente porque yo no la vi. Bueno, están en un bar callados dos chicos, que una chica y un chico, parece que se están separando. En un momento la chica se levanta y se va, una lluvia terrible, como si hubiera sido esta semana. La chica se va, queda bajo la lluvia, el chico se arrepiente, se levanta corriendo. La va a buscar a la chica, cuando la chica se da vuelta se le está saliendo el maquillaje y por debajo del maquillaje está llena de granos. Y cuando ella le dice qué, el chico le dice no, nada, deja. Claro. Y eso era para un maquillaje. Bueno, resulta que el Observatorio para la Discriminación, contra la discriminación en televisión y en radio sacó unas observaciones con respecto a estas publicidades. Y sostiene que contiene un mensaje discriminatorio basado en la apariencia física y reproduce estereotipos de género, tanto hacia los varones como hacia las mujeres. Y además pueden percibirse prejuicios, estereotipos de clase. Claro, por lo de qué grasa, sobre todo. Porque también no es casualidad que para mostrar lo antigrasa pongan a una chica tocando el violín. Claro, que parecería... O sea, que grasa no es un gusto, es un gusto distinguido tocar. Mirá que el metamensaje. El metamensaje. Mira vos. Y que además, obviamente, con estereotipos de género, focalizando, hablan del racismo de la belleza como una nueva forma de racismo. Ajá. ¿Sí? Si sos bello o no sos bello, obviamente lo fundamentan. Y que además apunta a un público adolescente y joven que, justamente por su etapa de la vida, digo, también es mucho más permeable a estos tipos de prejuicios y discriminación, sí, vinculados a la cuestión de... Primero, la cuestión de género, ¿no? Solo eso que ya lo hemos charlado otras veces, solo el varón es el que tiene deseos sexuales, la mujer no, la chica tiene que ser linda, el chico no importa, no lo discutimos, bueno, ¿no? Como todas estas cuestiones de cómo aparece la cuestión de la fealdad o el cuerpo normal. Bien, bueno, eso como para discutir un poco la publicidad. Sí. ¿Nos estamos yendo? Sí, ya nos estamos yendo porque son las 2:59. Queremos agradecer a todos los y a todas las que nos acompañaron del otro lado. Mandarle saludos a Romina. Gracias, Cecilia. Hola. D'Amico, que hoy no la presentamos, ¿sí? Como operadora. Hoy no dijimos nada de Cecilia. Sí, no. Perdón, Cecilia. Mandarle saludos a Paulita también, que es nuestra compañera. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene, a partir de las 13 horas, como todos los sábados. Así es. Quédense en la radio, que sigue buena música. Y luego... Desde 17 a 19 va a estar... No, hoy no sale el observatorio, entonces... ¿Sigue de música? De acá en adelante, buena música. Sí, y a las 19 sí vienen los chicos de Agua Fuertes, aquí por el aire de FM Moreno 90.1. Nosotros fuimos Estalla Silencio. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Chao.